Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro programa Lecciones de la Biblia y les damos la bienvenida. Espero que usted haya podido disfrutar del repaso general que ya salió desde el sábado. Véalo, repáselo y usted podrá comprender mucho mejor lo que vamos a interpretar y a compartir esta semana. También quisiera, como modo de facilitar el entendimiento del, no solamente del libro de Isaías, sino de muchos temas bíblicos, recomendarles esta página de mi amigo el pastor Mario Niño. A esta página que usted está viendo aquí, ingrese, va a encontrar excelentes artículos de investigación para profundizar. Tema para hoy, consuelo para el futuro. Voy a leer del libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 y versículo número 2. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Va a ser muy interesante este análisis. El capítulo 39 del libro de Isaías cerró con la profecía de que los babilonios vendrían y se los llevarían cautivos, y todo lo que mostró Ezequías a los embajadores de Babilonia sería llevado a esa ciudad. Ahora, el capítulo número 40 es un capítulo donde se habla de mucha compasión y de mucho amor sobre Judá y sobre Israel y sobre Jerusalén. La pregunta es, ¿cuándo ocurre? Oiga bien, entre el capítulo 39 y el cumplimiento de lo que hay en el capítulo 40, hay 150 años. ¿Qué significa eso? El Dios amoroso que usted y yo conocemos se anticipó 150 años a una catástrofe de Judá, como la invasión de Babilonia, y desde ya les tenía listo el consuelo, el amor, la protección. Perdieron la ciudad, perdieron el templo, perdieron mucho de su identidad nacional, pero los dijo, no se preocupen, su iniquidad es perdonada, los regresaré, los traeré otra vez. Esto habla mucho del amor de Dios para nuestras vidas. Un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que le encanta perdonar. ¿Cómo a nosotros no nos gusta perdonar? ¿Cómo nos cuesta perdonar? ¿Por qué? Porque no hemos entrado en una relación con un Dios que me enseña sobre cómo perdonar. Así que todo esto provee consuelo, todo esto provee para los israelitas y sus necesidades. ¿Qué es consolar? Consolar es limpiar las lágrimas. Consolar es darle reposo al cansado. Consolar es proveer para esas necesidades. Consolar es reconfortar. Consolar es abrazar. Los habitantes de Jerusalén tenían en el futuro una invasión y un periodo crítico de 70 años de cautiverio. Pero el Dios de los cielos, el Dios que tú y yo conocemos, sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Se anticipa a ellas y te garantiza que la victoria está de tu lado. Arrepentimiento, confesión y perdón es lo que se necesita para ir a Cristo. Y entonces encontrarás lo que más estamos necesitando. Consuelo para nuestras penas, confort y fortaleza para nuestras necesidades. Luego tú irás a compartirlo con los demás. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.